Bueno, seguimos la continuidad informativa 88.9, hacemos referencia a un comunicado de sanatorios integrados, la situación que se dio fundamentalmente con declaraciones del Secretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad, pero digamos, acá hay mucha gente que trabajó y sigue trabajando por la salud fundamentalmente en pandemia, como es la directora del Sanco Local, Patricia Ruiz, con quien estamos en comunicación. Hola Patricia, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes Américo, ¿cómo le va? Un placer. Bueno, un poco esto viene, la nota esta viene al hecho de que hubo una clase, realmente no conocíamos la clase de Primón, y la reacción de Sanatorio Integrado, ¿qué nos puede decir con respecto, no precisamente a la clase de Primón o lo que plantea, sino cómo se está dando la salud en Galvez, que digamos la responsabilidad que tendría que tener la parte privada, que no la está cumpliendo de acuerdo a la declaración de Primón, y lo que están haciendo ustedes de la parte pública, ¿no? En realidad a las declaraciones puntualmente me voy a referir a lo que fue la reunión de anoche, Américo, esos temas. ¿Hubo una reunión? Disculpame, empecemos por ahí entonces. ¿Hubo una reunión anoche, concretamente? Sí, ahí está. Concretamente hubo una reunión anoche, una de las tantas reuniones que uno viene llevando a cabo en función de distintas problemáticas que hay en lo que tiene que ver con la salud de nuestra ciudad, ¿no?, en nuestra comunidad, sí, ya sea pública, privada. Y creo que bueno, que todos los galvenses se merecen la atención y se merecen el fortalecimiento de todos los sectores de salud que se requiere. En realidad, o sea, hubo y está habiendo inconvenientes después de la pandemia, como todos lo saben. Bueno, hubo un gran incremento y una gran demanda, y sigue existiendo la demanda de la gente dirigida hacia el hospital, en función que realmente la demanda, fundamentalmente en lo que va por guardia del hospital, se ha duplicado. Entonces, esto ha traído en consecuencia que nosotros tengamos que disponer de dos líneas de médicos de guardia activa y un médico que está siempre de pasiva, porque agrava esta situación todavía el cierre de la UTI en la parte privada, que entiendo que por cuestiones económicas han tenido que tomar esta decisión, que no debe haber sido fácil tampoco para ellos, pero bueno, hoy Galvez no cuenta con una UTI, entonces hace que el sanatorio o el hospital tengamos el mismo nivel de complejidad, que es una complejidad de asistencia de segundo nivel, y que cuando tenemos que realizar mayor nivel de complejidad a un paciente hay que derivarlo, y la derivación implica un traslado, y ese traslado cuando sale en código rojo implica que suba el médico, pero por lo general, ya sean de las obras sociales, que también es otro inconveniente, las obras sociales no cuentan con dispositivos de traslado para aquellos que no son código rojo, pero que sí requiere que sean llevados a otro lugar el paciente, en función de a lo mejor hacer algunos estudios complementarios como para definir el diagnóstico, y entonces hace que se estén utilizando o el sistema del 107 o el sistema de bomberos. Y si requiere código rojo, tanto para el 107 como para bomberos, tiene que subir el médico del hospital. Entonces lo que implica que sí o sí necesitamos una doble línea, porque el médico del hospital cuando sube queda uno solo. Y como ha pasado, ha habido dos códigos rojos, ha habido otros accidentes en la comunidad o otras necesidades de derivación, ya sea de la parte pública o privada, y queda justamente ha quedado con el médico de guardia pasiva y rogando que no llegara otro traslado más, porque al entrar en estado crítico el paciente tiene que ser llevado enseguida. Bueno, no solamente se duplicó la cantidad de pacientes que están ingresando al hospital, sino que también la característica de los pacientes que están ingresando al hospital es totalmente distinta. Son pacientes con mayor complejidad en todos los sentidos, desde, bueno, accidentados, infartados, y también, o sea, etcétera, ¿no? Y también con lo que tiene que ver con violencia de género, también lo que tiene que ver con adicciones. Entonces, bueno, que requiere su tiempo, su atención, su momento, y bueno, y requiere una mejor calidad en la atención, propiciando distintos espacios y distintas alternativas que la tenemos que hacer entre todos. Patricia, ¿qué participó de hoy en la noche? En la reunión de anoche participaron parte del consejo, el concejal Luna, Lamberto, ahora no me acuerdo bien todos los que estaban, bueno, me acuerdo de ella, la chica de Botero, después estaba el secretario Franco Comelli de parte del intendente, parte de la comisión del Sanco, el secretario de Salud, Bomberos y 107, y bueno, por supuesto del hospital y personal del hospital. Perfecto. En lo que hace fundamentalmente, digamos, usted se ve recargado y lo planteaste respecto al tema del médico, los médicos de guardia, un poco la mención, yo no voy a entrar en la situación donde te lo voy a plantear directamente, pero había un déficit fundamentalmente en la parte privada en lo que hace a guardias nocturnas, ¿no es cierto?, para que ocurra esto que se ve sobrecargado el hospital. En realidad el hospital está, o sea, como dije anteriormente, el hospital ha duplicado lo que tiene que ver con la atención. Y sí, a veces sucede que, bueno, a veces los médicos, como vienen por lo general en la parte pública o privada, vienen de afuera, los médicos de guardia, a veces sucede, y este último tiempo sucedió, bueno, por ahí algunos días seguidos en el mes que se ha dado, o que no han tenido médicos de guardia, pero creo que también, como nos pasa, que a veces algunos médicos no van, o a último momento avisa que tienen algo personal y dejan la guardia, y al tener un solo médico de guardia, es muy difícil a último momento poder encontrar otro médico que suple enseguida la guardia o que venga de otra localidad a suplirla. Entonces, eso hace una dificultad, y por supuesto, cuando falta un médico de guardia de un lado o del otro, colapsa uno de los sistemas. Y otra de las cosas que hace que la gente, muchas veces, tanto ayer coincidía esto Bombero como el 107, que la gente en ocasiones haber ido a la parte privada y no haber sido atendido, hoy directamente cuando suben a los servicios de emergencia están pidiendo ir al hospital. Entonces, bueno, esto también, o sea, genera una cuestión. Sinceramente me alegro que sanatorio pueda contar con un sistema de guardia de 24 horas permanente, porque Galvez es grandísimo, y no solamente tenemos que pensar en Galvez, sino en todos los alrededores. Entonces estamos más de 55.000 personas atendiendo y a disposición de dos efectores de salud que tienen guardia, que tiene que ser el público y privado, y que tienen que trabajar conjuntamente con la misma fuerza y la misma dinámica que requiere la población. Patricia, concretamente, vos haces referencia a la situación que se da, bueno, fundamentalmente el servicio de ambulancia, y digamos, sea lo que vos planteaste, es opinión personal, ¿no? Es opinión personal. No solo yo, sino mucha gente dice, vamos al hospital, porque el hospital te atiende mejor. No veo tanta diferencia, pero lo ha demostrado, todo el trabajo fue en pandemia. A partir de allí, la imagen del hospital, que ya venía siendo un trabajo y digamos, era reconocida, ese reconocimiento se elevó a la máxima potencia, ¿no? En lo que hace que el ciudadano galvense dice, vamos al hospital que hay mayor, como mayor seguridad, nos van a atender, capaz que nos demoremos porque hay mucha gente, pero nos van a atender. Yo creo que, bueno, el hospital nunca se mantuvo al margen de todo lo que estaba pasando, y como es justamente salud pública, es para todos, así que la verdad que no teníamos que, y no podemos tampoco, ni queremos definir, o sea, a ver, trabajar con obra social o sin obra social, sino que estamos abiertos para toda la comunidad. Sí necesitamos que las obras sociales apoyen a lo que tiene que ver en este sistema de salud pública, justamente con la parte de traslados, porque es sumamente importante eso, porque cuando nosotros derivamos a un paciente, ese paciente ha sido atendido a lo mejor en la parte privada, entonces hay que derivarlo a donde su obra social tiene su cápita, y a través del sistema público de DIPAE no puede salir. Entonces el paciente queda prisionero de un sistema burocrático de lo que tiene que ver con traslado. No me estoy refiriendo a Código Rojo. Código Rojo sale sí o sí con el 107 porque es riesgo inminente de vida. Estamos refiriéndonos a esos pacientes que están en el hospital, que están esperando a lo mejor una resonancia para viajar para una resonancia o para un especialista específico, a lo mejor en el CUYO o en alguna otra institución en Santa Fe, y bueno, y que tiene una obra social, que la obra social Salta en el sistema, que tiene una obra social y de la cual se tendría que estar haciendo cargo el traslado, y la obra social no dispone de medios para trasladar al paciente. Entonces ahí el paciente queda medio como en el medio, sin entender qué es lo que está pasando, o al igual que contamos, sí, con el ayuda, el apoyo, por supuesto, también de bomberos, que bueno, por eso estuvo ayer en la reunión, porque también ellos están teniendo la complejidad, ¿no?, de lo que tiene que ver con la situación económica y con el recurso humano, que termina también en un cuello de botella, porque bueno, al tener poco recurso también humano el 107 y al tener bomberos un sistema de traslado del paciente, no de emergencia, porque diríamos que de emergencia si cuenta con médicos o con enfermeros, pero no cuentan con médicos y enfermeros, entonces si sale del hospital alguien, por más que sea socio de bomberos, tengo que sí o sí ceder a que suba el médico del hospital que está en la guardia para acompañar a este paciente, porque no puede viajar con bomberos solo. Bueno, aclarado el tema, entonces, fundamentalmente lo que fue la reunión de anoche, y un tema que, digamos, también está relacionado con la salud y fundamentalmente de los más, digamos, la gente mayor, los jubilados. ¿En algún momento hubo un ofrecimiento de parte de PAMI para que el hospital se haga cargo del servicio a jubilados? La verdad que es un tema a discusión. Creo que, o sea, es muy complejo. La verdad que nosotros estamos teniendo la cápita de la gente del PAMI, la está teniendo el sanatorio, y hoy el sanatorio tiene el mismo nivel que el hospital. El hospital no podría ofrecerle al jubilado del PAMI otro servicio que no sea el mismo que le está dando el sanatorio, que tiene su cápita, pero de todas maneras la gente del PAMI igual está viniendo haciéndose atender como PAMI, YAPO, WOM, de todas las obras sociales. La cuestión de lo que tiene que ver con un convenio específico, que no sería cápita, sino un convenio específico con PAMI, está siendo estudiado por la parte, por supuesto, por la parte de SAMCO y la parte directiva, la administrativa y la gente de facturación. Porque la verdad que no tenemos que perder de vista, primero de todo, nuestra gente, la que no tiene absolutamente ninguna cobertura. Y no quiero que una cosa colapse la otra, sino que podamos seguir teniendo el mismo nivel de atención y para todos, y progresando y proyectándonos para adelante. Gracias, Patricia, por el momento. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estuvo Patricia Ruiz, directora de SAMCO Local en la 108.9.